no para que uno fuera camino del otro, sino para que fueran al mismo tiempo camino y caminante del otro. Diferentes los hicieron para estarse juntos. Para que se amaran, hicieron los más grandes dioses a los hombres y mujeres. Por eso el aire de la noche es el más mejor para volarse, para pensarse, para hablarse y para amarse. Que alguien viva una historia. Que alguien la escriba. Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta, la atrape. La atrape. Historias en el aire. Historias en la radio. En el aire. Tiempo de amor. Basta con abrir los ojos en una ciudad como esta, ver las tapas de las revistas o los programas de televisión. ¿Pero quién lo hizo? Estamos bombardeados de imágenes, pero no imágenes que despiertan la curiosidad, la búsqueda. Imágenes que dividen a las personas entre exitosos y fracasados. Con un concepto de éxito, además, de acceso fácil, de pobreza cultural, y de una idea de que ese éxito está a la vuelta de la esquina, y que solo hace falta presentarse en la puerta. Muchos jóvenes, hambrientos de reconocimiento, se presentan ante esta puerta, y algunos, vivos, hacen de esta realidad un negocio y una estafa. Vamos a entrar a esta puerta del éxito, entre comillas, solo para comprobar qué pasa del otro lado. Bueno, en principio vamos a ir a estos lugares a los que fuiste vos para comprobar nosotros mismos cómo es un casting de estos por dentro. Y ahora, para empezar, te voy a pedir que te presentes. Mi nombre es Lucas Mosqueta y fui estafado por una castinera. A mí siempre me gustó todo el tema de la actuación y aparecer en la tele, ¿viste? Como que, o sea, es la que va. Y había probado hacer algunos cursos, otra cosa, pero nunca como que me puse a estudiar actuación. Quiero ser actor, ¿no? Star Casting, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Llamaba por el casting, por el aviso del diario? Sí, a ver, aguardame un segundito, por favor. Bueno. Y bueno, y todo pasó cuando un día una amiga me pasó la información de que allá en Buenos Aires, o sea, acá, había como, no sé, una empresa que se ocupaba de ubicarte en lo que es el mundo de la tele. Y bueno, yo me enganché de una. Bueno, y me dijo que en los clasificados decía de ciertas castineras que acá en Buenos Aires se ocupaban de ubicarte, ¿no? En un lugar cómodo como para empezar una pequeña carrera. Hola. Hola. Sí, decime, ¿qué edad tenés? 20. Bueno, bárbaro. Mira, nosotros estamos buscando diferentes perfiles y diferentes edades. Sí. Para todo lo que es publicidades gráficas y televisivas, TV extras de TV y de cine, ¿sí? Sí. Lo que vos tendrás que hacer es acercarte hasta la agencia para que nosotros podamos tener una entrevista con vos. Y a partir de eso, obviamente, viendo tu perfil, ver qué salida laboral se te puede ofrecer que coincida con tu perfil y que a vos te guste. Sí. ¿Sí? Te voy a dar un código, ¿sí? ¿Tenés para anotar? Sí, decime. D de dedo. D de dedo. 43. 43. Sí, y anotar la dirección, Avenida Corrientes. Dale, Marian, igual cualquier cosa, si no podés venir, me llamás y me avisás, ¿sí? Listo, dale, listo, amor, así te aviso. Cualquier cosa, bueno, le cedemos el lugar a otra persona. Dale. Igual te espero. Dale. Nos vemos. Bueno, un besito. Chao. Y bueno, averigüé, hice unos llamados y me dijeron ya de entrada que lo único que tenía que hacer era un book de fotos como para mi presentación, que costaba 40 o 50 pesos más o menos. Y bueno, y también que tenía que procesar un legajo, digamos, para estar presente en algún lugar, ¿no? Para figurar. Y que eso también me iba a costar plata. Pasa conmigo. Bueno. Ahora sí. Estábamos malentendidos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andas, Diana? ¿Cómo andas? Adelante, Mariana. Permiso. Y es la ilusión del pibe. Entrar en la tele en dos entrevistas es como decir, ya está. En realidad es cuestión de suerte. O sea, es suerte. Cualquiera puede entrar a la tele. Yo te voy a dar la posibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu perfil me interesa, ¿sí? Y obviamente veo que tenés mucha garra, ¿sí? Como te digo yo, sí. La garra es lo que importa, ¿sí? Sí. Aparte sos muy simpático y eso ayuda mucho, ¿sí? Bueno. ¿Sí? La simpatía compra. Sí. Así la simpatía compra. Yo te voy a dar la posibilidad de estar actuando y desfilando en vivo en un teatro. Ajá. Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer la agencia? La agencia va a darte 6 clases previas de teatro y 6 clases previas de pasarela. Me dijeron que iba a haber que hacer un curso como para nivelarme y estar en un estándar, digamos, de actuación de América. Como que era un requisito que, no sé, como haber tenido un estudio al menos. Y bueno, en realidad esa fue la parte que más me enojó, porque fue que me hicieron garpar 200 mangos para, ya que había entrado, me dijeron, bueno, ahora danos 200 pesos más, así entras más todavía. A mí el costo que me elevan tus dos talleres y el pago de los dos profesionales que te van a dar las clases es de 300 pesos, ¿sí? Sí. Yo como jefa de inversiones y como asesora responsable tuya, sí. ¿Sí? Voy a invertir en vos 150 pesos. Ajá. ¿Sí? Porque confío en tu perfil y creo que en algún momento lo voy a recuperar. Sí. ¿Sí? Restarían 150, ¿no? Ajá. Cuando fui, digamos, casi la vez definitiva, como para allá, que me dijeron que pasó algo muy interesante. De hecho, como que si ya estuviesen actuando ellos, digamos. Como que le llegó una llamada a la chica esta que me estaba atendiendo, y que era el jefe, digamos, entre comillas, que le decía que habían firmado un trato con América, que no sé qué. Y me dijo que por ahí había un lugar para meterme a mí ahí y a algún otro pibe más, y como que me lo dijo así en la cara, como que pasó todo el momento y entré como un caballo. Hola, mi nombre es Mariano Walter González. Todo completo. O Mariano González. Sí, está bien. Mariano González, mi número de carpeta es 1149. Tengo 20 años, mido 1,83 m y peso 67 kilos. Sí. Bueno, instrumentos musicales, toco el bombo. ¿Sí? ¿Voy a decir eso? Sí. Sí. Sí, tiene toda la onda. Nadie toca el bombo. Nadie toca el bombo. ¿Qué hombre toca el bombo? No hay mucho. Yo dije, bueno, todo este tipo de cosas deben tener gastos, ¿no? Y bueno, fui y hice el book de fotos. Bueno, una mano en el bolsillo, sí, la otra acostada al cuerpo. ¿Está? Ahí, el ranchero. Mirando para allá, mirando para el otro lado. Perfecto, apoyado contra la pared y la pierna en la pared. Ahí. ¿Así? Ahí, apoyado en la pared, con la pierna así. Ah. Ahí. ¿Apoyo? Apoyar. No quiero ensuciarte. Me llamaron, bueno, me vinieron, me llamaron y me dijeron que hay que tramitar el legajo. Yo, que nunca va. Voy. Y bueno, me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Lo llamé yo a los 5 días. Me dijeron que había que tener paciencia. 20 días, 30 días. Y hace ya un año que no. Te comunicaste con Telear Producciones. Si llamás por el aviso del diario Clarín y tenés entre 8 y 30 años, presentate para una entrevista de martes a viernes a las 15 horas en punto con documento y birome en la calle Maipú, Capital Federal. Muchas gracias. Primero me voy a presentar, soy el director de esta empresa. La empresa se llama Telear Argentina. Tenemos otra oficina en Ayacucho y Lavalle, una oficina muy grande, donde están todas las productoras de cine, televisión, publicidad. ¿Alguien de las chicas, muchachos, patina en rueda o en hielo? Tinelli me pidió chicas. No, patina artístico, pero sobre ruedas, no sobre hielo. tres ruedas. Está bien, se preparan de todo modo, pero hay quienes se ocupan de eso, ¿no? Pero te van a hacer una prueba, después vamos a hablar, ¿ok? Gracias por comunicarse con Ideas del Sur. Si conoce el número de interno, márquelo. De lo contrario, será atendido por la operadora. ¿Ideas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podrías pasar con recursos humanos? Hola. ¿Hola? Sí. Yo estuve en una agencia, ahora unos días, y me dijeron que trabajaban con ustedes. Entonces yo, antes de inscribirme y de pagar el book de fotos, quería saber si era verdad esto. Es la empresa Teleart. Las que yo conozco en esa no están. ¿No te suena tampoco? No, no me suena. Bueno, bueno, disculpame. No, por favor, hasta luego. Gracias. Y en principio parecía todo normal, qué sé yo, por ahí las cosas llevan tiempo, ¿no? Pero a la larga, cuando ya iba probando sobre el tiempo, cada vez me iban respondiendo peor y como que cada vez les importaba menos y cada vez me hacían dar cuenta de cómo entré. ¿Cómo que te de cómo me habían choreado toda la vida. Ah. Y que si quería entrar a la tele o estudiar o conocer a alguien y si te van a hacer agarpar cosas que no están en sólido, no las agarpes. Y digamos, cuando fuiste a hacer todo eso, no te asesoraste con nadie, digamos, fuiste. Y no, fui porque parecía como bastante, no sé, accesible para cualquier persona. Starcasting, buenas tardes. No hay realidad sin historias que la habiten. No hay realidad sin historias que la habiten. Historias en el aire. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Yo creo que la ficción sirve para comprender mejor los desafíos de una época. Daniel Uranowski-Zack, periodista. Vargas Llosa suele decir que los periodistas tapan sus fantasmas con la realidad, en cambio los escritores intentan desnudar sus fantasmas en los libros de ficción que escriben. Yo creo que a veces cuando hay demasiada realidad muy minuciosa y tan todos los baches de las cuadras, todos los problemas que puede haber para hacer un trámite, etcétera, etcétera, eso lleva a que la realidad más profunda o los fantasmas más profundos que puede tener una sociedad queden tapados con el árbol y que no se vea el bosque. Y me parece que la ficción ayuda más a ver el bosque. A lo mejor no nos habla de un cuadro exactamente objetivo, pero tiene a veces más verdad que el cuadro objetivo cuando se empieza a profundizar y a mostrar los problemas que dejan a la vista. Digamos, para ir quizá a alguna obra obvia o muy conocida de Latinoamérica, como Cien Años de Soledad, es claro que Cien Años de Soledad no es una descripción objetiva de lo que puede ser un pueblo, de lo que puede ser una sociedad latinoamericana. Pero sin embargo, la idea de ese abandono permanente, de tener que buscar lógicas propias que sale de la lectura del libro, nos describe por ahí mucho mejor que cualquier mirada descriptiva. Historias en el aire. Atrapalas, atrapalas, atrapalas. Si hay una pausa, hay reflexión. Si hacemos silencio, podemos escuchar nuestra propia voz. Nuestra propia voz. Internarnos en el laberinto de nuestra mente. De nuestro destino. Para sacar algo en limpio. Cada uno camina. Recorre. Dibuja sus propios pasos. Únicos. Irrepetibles. Cada uno en su laberinto. Frente a una inmensidad, uno se da cuenta de lo pequeño, de lo minúsculo que es. Quizás sea un buen ejercicio para hacer con nuestros conflictos, ponerlo en su tamaño real. No hablo de minimizar, sino de ponerlo en contexto, de darse cuenta qué lugar ocupa en nuestra vida. No tengo que ser el que debo ser. Muchas veces conviene moverse por pulsiones. A nadie deberíamos dar explicaciones de nuestros actos o las decisiones que tomemos. Yo tengo que decidir por dónde va mi vida, nadie más que yo, y festejar los aciertos y soportar las equivocaciones.